mucho me provoca. Como quisiera besarte la boca ya, tocar sin saciarme ya, adorarte, tenerte, bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. Acercándome, calentándome, no me puedo resistir. Bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome, calentándome, no me puedo resistir. Voy acercándome, no me puedo resistir.